Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Estábamos hablando en la previa, un poco intercambiando datos que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo laboral, también mucho con lo periodístico, porque hablábamos también de mentiras y de invisibilizaciones, ¿no? Todo el tiempo. Estamos en el Encuentro Federal de la Palabra y se me ocurre que en estos 10 años y monedas donde se ha construido tanto en función de una etapa repleta de significados, ¿no? A través de hechos y también a través de palabras, hay como un diccionario paralelo que lo vive combatiendo, ¿no? Y es parte de la construcción de esa realidad paralela. Por eso es que lo que están haciendo ustedes a través del Cabildo no es más que entender que éramos muchos, el tema era que había que empezar a juntarse y empezar a combatir algunas batallas que quedan pendientes para intentar profundizar todo lo que se logró en este tiempo desde el año 2003. Bueno, si tenemos que decir para aquel que nos está escuchando, porque siempre tenemos la posibilidad de que quien nos escucha descubra o recuerde, ¿no? Depende de lo que diga el número de su DNI. Y por ahí tendríamos que hablar de un pequeño diagnóstico de dónde venimos para poder comprender quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos como estamos. No hay otra forma de decir si estamos bien o si estamos mal, si es que no miramos para atrás y trazamos una especie de tabla comparativa con el país que dejamos atrás allá por mayo de 2003. ¿De dónde venimos para poder entender quiénes somos hoy y poder poner esas cifras en valor y establecer diferencias muy concretas, las que no nos muestran y las que invisibilizan quienes dicen que estamos igual o peor que en el año 2001, ¿no? Como apareció un dirigente sindical no hace mucho diciendo estamos en el mismo nivel de conflictividad social que en el año 2001. Bueno, de barbaridades están llenos los medios y estamos intentando poner en valor esas mismas palabras. ¿De dónde venimos? Bueno, buenas noches. Yo creo que hay que tratar de rescatar siempre la idea de que... Perdón. Rescatar la idea de que si no conocemos nuestro pasado, si no somos conscientes de que esa respuesta de dónde venimos tiene la necesidad de respuesta que nos ubiquen, es imposible pretender construir un futuro. Hay muchos dirigentes sindicales, como el que vos mencionabas, y otros que vienen de la política, que tratan de cultivar la amnesia colectiva. La amnesia colectiva es una práctica que las clases dominantes pretenden imponerle siempre a los sectores populares. Rodolfo Walsh tenía una frase muy significativa que decía: las clases dominantes pretenden que para los trabajadores la historia empiece siempre de cero. Porque si la historia empieza siempre de cero, estamos condenados a estar siempre parados en el mismo lugar, repitiendo errores, invisibilizando

Seguramente cada uno de nosotros en su memoria va a ir al archivo y va a encontrar en el Rodrigazo no solamente a Celestino Rodrigo, sino a Ricardo Zin, ¿no? Al hombre que después coordinó las políticas de José Alfredo Martínez de Hoz y que después fue el número 2 de YPF en tiempos de Estensoro. Así que miren si hay cosas para intentar a través de los medios de comunicación anudar para que podamos empezar a sembrar conciencia a esta altura del partido. Sí, en línea de lo que está manifestando acá Hugo, después del 2003 empieza a recorrerse un camino de recuperación económica. Tenemos los datos promedio del crecimiento del PBI, 7% anual, pero muy bien hace en hacer una síntesis apretada de la historia anterior a todo ese proceso, Hugo, porque hay todavía una cantidad de factores que vienen del pasado que habrá que sortear. Y esos temas que se generaron en esas dos o tres décadas anteriores que nació en la época de la dictadura, son factores de sistema económico que no coincide con las aspiraciones del actual gobierno. Uh-huh. Entonces hemos heredado un proceso económico de alta concentración económica. El 60-70% de las empresas líderes son extranjeras. Y esto lo heredó el 2003, el proceso que se inició. En ese marco complejo y difícil, hubo que hacer todo un proceso justamente de distribución del ingreso en forma progresiva. Es decir, posibilitar mayor poder adquisitivo de la población, generar el proceso de sustitución de importaciones, casi impensado que 6 millones de trabajadores se incorporen al ciclo productivo. Para lo que representamos pequeñas y medianas empresas, Fedecámara, la CGE y varias instituciones como APYME, realmente significa un hecho muy positivo el incorporar mano de obra al proceso productivo. Decimos casi impensado porque la herencia fue muy pesada. Sí, sí. La deuda externa, la herencia tuvo que ver con lo que muchas veces el mismo Zayat recuerda las palabras de Diamant, estructuras desequilibradas. Estas estructuras desequilibradas tienen que ver con ese proceso de gran concentración económica que implantó el neoliberalismo. Ahora, esas piedras en el camino hubo que sortearlas para llegar al proceso que llegamos. Por lo que falta, gracias a esas piedras en el camino, que la transitó la sociedad rural con el lockout patronal del 16 de febrero del 76, prólogo al golpe de Estado, sí, sí, que la ratifica últimamente con, bueno, el 2008 dio un llamado de atención, la sociedad rural dice, muchachos, hasta acá llegaron, porque uh-huh, tienen, ya quieren cambiar el modelo en serio. Y ahora el foro de la convergencia, que es al cual se refería Hugo, con la sociedad rural a la cabeza, se conformó hace 2 meses, casualmente dentro del proceso de donde se dio la devaluación impulsada por los sectores ligados a la sociedad rural, con los sectores exportadores que se sentaron arriba de 10 mil millones de dólares y tuvieron que provocar y provocaron una devaluación. Uh-huh. Que ellos no quieren que sea la última, porque muchos de ellos están diciendo, la verdad que con este dólar, el problema no es el dólar, es que no nos alcanza porque las importaciones las tenemos que pagar con el dólar libre, el blue, como le dicen. Entonces están buscando ahora el tema de eliminar las retenciones a las exportaciones. ¿Y esto qué significa? No desacoplar los precios internacionales de los locales, aumentar los precios de los alimentos internos, una devaluación. De hecho, cae el poder adquisitivo del salario, caen las ventas, viene cierre de fábrica y vamos retrocediendo a la política agroexportadora. Uh-huh. Por eso es muy bueno explicar esto de que no es un tema de la industria contra el campo, la campo contra la industria, sino que atrás de todo esto todavía hay que sortear piedras en el camino, escollos que el neoliberalismo nos dejó cuando decimos que hay récord todavía de presencia de capitales internacionales. Y en medio de todo ese escenario, hoy necesitamos mayores inversiones para evitar lo que se dice la inflación. Sí, sí. Ahora, recién se acaba de dar el índice de inflación, el ministro de Economía Kicillof, del 2,6%, y las privadas no están conformes. Hablan del 3,5, el 3,8, muchas de ellas. En definitiva, el proceso que persiguen estas consultoras privadas están ligadas íntimamente a las empresas líderes, de las cuales son absolutamente funcionales, porque lo que pretenden, en último caso, es generar nuevamente inflación en la Argentina, porque no denuncian, no dicen cuando dan los índices y cuando están dos o tres diputados en el Congreso de la Nación, que no es el índice del Congreso, es de tres diputados, no dicen quiénes son los que producen la inflación argentina. En estos 6-7 años estuvieron permanentemente denunciando de que eran falsos las cifras del INDEC. Bueno, vamos al fondo de la cuestión. ¿Quiénes son los que remarcan precios en la República Argentina? ¿Quiénes son? Den nombre de las empresas. Bueno, ahí están sus socios, no lo van a dar nunca. Y esto no se sale con la reducción del gasto público, que es la salida neoliberal. El histórico caballito de batalla para intentar que la víctima sea el victimario, ¿no? Recién hablabas de extranjerización de gran parte de la producción. Y hay otro gran problema que hemos tenido en los 90, que es cómo los peces grandes se han comido a los chicos y aparece la cartelización de muchos productos. La leche, por ejemplo, que prácticamente tenemos en una góndola 7 u 8 variedades de una sola marca, y las submarcas que aparecen, lo que no sabe la gente es que son producidas por el mismo dueño. Yo les voy a contar de este lado del mostrador lo que uno observa desde el punto de vista periodístico. Esa misma marca, que es la que carteliza, que es la que tiene el mercado en sus manos, elige al director de noticias de Canal 11, de Telefe, para que sea su nueva cara publicitaria. ¿Cómo va a ser Telefe de aquí en adelante para pegarle a la Serenísima en un momento donde el tema precios está tan candente? Situaciones chiquititas que a veces no se aprecian y que son mayúsculas, porque de ahí en adelante, así como hablábamos recién fuera de micrófono, sobre cómo la publicidad es casi una inversión a plazo fijo, ¿no? Es como que vamos pagando de a poquito y después cuando hay que hablar mal de mí es yo vengo aportando tanto, ¿te parece? Bueno, eso que sucede, cuando yo compro para que sea mi nueva cara visible el director de noticias del canal, directamente hago que desaparezca la crítica a cualquier tipo de cartelización, aumento, sobreprecio. Bueno, de esas jugadas hay demasiadas y lamentablemente son casi subterráneas, no se ven. Yo, volviendo un poco al tema del pasado, lo que decía Hugo en un diagnóstico muy apretado pero muy, muy claro, yo recuerdo que, por ejemplo, allá por el año 2000-2002 aparecían en los avisos clasificados pedidos de torneros y no existían, porque hacía más de una década que habían desaparecido esa especialidad de las escuelas técnicas. Digamos, es mucho lo que hay que reconstruir, aunque parezca demasiado simple, pero son casi 40 años de avance neoliberal que ha profundizado el arranque de la Argentina como integrante del fondo en el 57, en degradé lentamente, pero son 40 años muy profundos. ¿Cómo se hace? Nosotros a través de los medios damos una batalla. ¿Cómo se hace en función de trabajar con cada uno de los habitantes de la República Argentina con esa verdad que tiene que ver con, bueno, muchachos, hay que ir a descubrir dónde está el verdadero culpable, el verdadero enemigo para refundar el país? A mí me parece que hay distintos frentes de combate, ¿no? Y ya que estamos acá debatiendo de la palabra, me parece que este gobierno, este proyecto nacional, restituyó el valor de la palabra. La puso en juego la palabra. Nosotros vivíamos en silencios y en conceptos preconfigurados. Donde vos te decían flexibilidad laboral y sabías lo que significaba, donde vos hacían silencio sobre ciertas cuestiones y nos callábamos. Y esto de poner en debate, de sacar, de darle nuevo concepto, nuevo contenido a ciertos conceptos y tirarlo al medio de la mesa para discutirlos, me parece que es una de las grandes virtudes y es esta batalla cultural en la cual estamos inmersos todos nosotros, ¿no? Nuestra militancia social, religiosa, política, donde estemos, estamos justamente dándole nuevo contenido a conceptos que nos habían vendido que significaban otra cosa. Y aparecen nuevos conceptos. Vos fijate que en esta charla que estamos teniendo apareció cartelización, apareció concentración, apareció formadores de precios. Muy rápidamente. Claro. Rápidamente. Y eran conceptos invisibilizados, desaparecidos, de esos no se hablaban. De esos no se hablaban en las facultades de economía, de esos no se hablaba en ciencias económicas, de eso no se hablaba de los derechos, yo que soy abogado, derechos económicos, sociales y culturales, no se hablaba en la facultad. Muy bien. Uh-huh. Había silencios. Estoy recordando una anécdota de mi infancia, que en el colegio yo le pregunté a la maestra, ¿pero no vivió nadie en Argentina entre 1816 y 1853? No se hablaba de esa época. Eso era la anarquía. No se hablaba. Chicos más jóvenes podrán decir que no se hablaba de la época de la dictadura. No se hablaba de los desaparecidos. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de estar militando, nos enteramos un montón de cosas mucho tiempo después? Así que este poner de vuelta en juego la palabra, poner de vuelta en juego los conceptos, ponerlos, me parece que es parte del desafío de adquisición de derechos. No se puede hacer sin un debate, sin decir qué contenidos tienen los derechos, sin ponerlos. Y cada uno en el área, son por lo menos trabajando en temas de usuarios y consumidores, aparecen estos conceptos, aparece concentración de los mercados, aparecen mercados cartelizados, aparece formadores de precios, y esto es lo que me parece que la gente está tomando en este tiempo, tema de formadores de precios, el tema de reconocer quién es el que aumenta los precios, dejarnos de discutir si el INDEC mide bien o mide mal, y pensar que el INDEC en definitiva lo único que hace o que hizo en su momento y que hace ahora es medir lo que hacen otros. Entrar a debatir esos conceptos, ¿no? Uh-huh. Hay otra palabra que yo creo que los une a ustedes y que también había sido una palabra que salió del diccionario en los 90, que es soberanía. En realidad salió mucho antes, salió con José Alfredo Martínez de Hoz, y hablábamos de Zinn, aquel creador de la frase, da lo mismo producir caramelos que acero. Y estaba matando la soberanía de esa manera. A Bernardo Neustadt mirando un tren en tiempo nuevo y diciendo, ¿dónde está la soberanía? ¿Dónde está la soberanía? Bueno, ¿qué es la palabra soberanía hoy en función de lo que los une? La pelea económica, la pelea que tiene que ver con la producción. Hay un eje que tiene que ver con la palabra soberanía. Si no, me parece que no estaríamos todos en esta mesa. Y es la forma de refundar el nuevo tiempo económico. Ahí está la pelea. Nosotros lo hacemos desde ese costado y con esa bandera. Y quienes vienen por todo otra vez, una vez más, porque no son más que pichones de los que vinieron por todo en el pasado, son los que buscan enterrar la palabra soberanía. ¿Qué rol juega el tema soberanía en función de lo económico con la producción nacional y todo lo que implica volver a creer en el Made in Argentina? Y tenemos que volver de nuevo a los 90, ¿no? Sí, tenemos que volver de nuevo a cuando los empresarios salíamos a defender nuestra industria, cuando salíamos a defender nuestras propiedades, cuando teníamos que juntarnos para impedir los remates de los campos, de los pequeños y medianos, sí, agropecuarios, claro, ¿no? Los grandes campos jamás remataron uno de ellos. Tenemos que volver a esa etapa de la soberanía. Cuando hablamos de recuperar y ver qué es lo que pasaron con las empresas, no solamente las empresas del Estado, sino las empresas privadas, que la dictadura se encargó también de sacar o expropiar bajo su manto de sospecha, que ahora por suerte se va a investigar a ver qué es lo que sucedió. Esa es parte de la reconstrucción de la soberanía. Y reconstruir la soberanía también tiene que ver esta unión de los sectores de la producción, todos los sectores de la producción, incluidos los sectores sociales, de juntarse a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo discutimos este tipo de cosas? ¿Cómo discutimos para adelante qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos? ¿Cómo empezamos a hablar seriamente de quiénes son las personas, quiénes son los formadores, quiénes son los que están haciendo esta devaluación, quiénes son los que están atentando contra la democracia? Porque ni siquiera hay un mínimo respeto hacia eso. Eso es parte de toda esta discusión que tenemos, toda esta construcción. En su momento nosotros, muchos de nosotros nos habíamos juntado en la defensa de esto que estábamos hablando, recordar la etapa del FRENAPO, del Frente Nacional contra la Pobreza, que casualmente éramos parte de los mismos actores. El otro día recordábamos que hasta nos reunimos en el mismo lugar donde nos reuníamos en aquella época. Pero salíamos a defender, a pedir por trabajo, a pedir porque no, porque haya una política hacia las pequeñas y medianas empresas a pedir. Y hoy estamos, bueno, por supuesto que hablando de paritarias, hablando de política, ayer el gobierno sacó una medida muy, muy positiva con respecto al trabajo no registrado, pero que beneficia a su vez a las pequeñas y medianas empresas de una forma impresionante. Entonces, digo, esa defensa que hacíamos en su momento de la soberanía, a reclamar por más cosas, hoy estamos reclamando nada más mantener ese mismo espíritu y de esa defensa de la democracia para que esto se pueda seguir profundizando y poder continuando con estas cosas. Hay otra parte de la invisibilización que tiene que ver con el país más profundo, y uno lo dice desde la visión porteña. Uno de los alcances de lo que se anunció ayer tiene que ver con cómo podemos seguir trabajando sobre las irregularidades del viejo peón de campo, ¿no? Que a esta altura del partido, más allá de algunos avances históricos, como esa piedra fundamental y basal del peronismo en el 43 o en el 44, todavía a esta altura del partido hay que seguir peleando. Vuelvo a contarles de este lado del mostrador qué pasa. Cuando se hacen campañas a través del Ministerio de Trabajo en las provincias algodoneras, se va en búsqueda de aquellos latifundios que contratan a pibes de 8, 9 o 10 años, porque se entiende que la manito de ese chico deja menos pérdida que la máquina en la extracción del capullo. Ahora, cuando se convoca conferencia de prensa, aún vaya el ministro de Trabajo, te van dos medios, porque el dueño de la tierra es el dueño concentrador de lo mediático, y entonces, no importa lo que hagas, no se entera absolutamente nadie. Es la complejidad de la pelea es muy, muy grande, y yo no sé si eso se observa en el hombre de a pie. Yo creo que está tan afuera, lo han dejado tan afuera, es casi una de las grandes víctimas de esta historia, lo han dejado tan afuera de la realidad, construyendo una paralela, que es muy jodido seguir avanzando. Hoy apareció el Momo Venegas en Nacional Rock diciendo que le preguntaron, pero el trabajo en negro no estuvo dentro de los puntos. No, no es nuestra pelea, textual. Y si uno recuerda lo que dijo el Momo Venegas cuando se hizo la última reestructuración del Estatuto del Trabajador Rural, no hace tanto, año y medio, peleó él junto con la patronal para que no se quite él de sol a sol como marco de la jornada laboral. ¿Cómo hacemos para que esos datos, que son tan contundentes, nos lleguen a todos, a los que estamos acá, y lo podamos discutir en la mesa cotidiana, en la cola de la panadería? Porque los tipos lo dicen en los medios, pero sin embargo el rebote es muy chiquitito. ¿A dónde, o cómo observan ustedes que la pelea que dan cotidianamente, cada uno desde su lugar de trabajo, es destrozada por los medios de comunicación? Habría que analizar, y es muy bueno lo que planteaste vos al principio, esa memoria que hay que remontarla a los últimos 30 años, por lo menos, que tiene que ver con algunas frases que se han generado en los últimos tiempos, una sociedad fracturada, achacándole a este proyecto nacional y popular de los últimos años la responsabilidad de esa fractura. Habría que pensar en esa palabra grieta, tan mentada en los últimos meses, quizás. Y habría que buscarle el sentido a esas definiciones. Lo primero que tendríamos que ver es que las sociedades habitualmente sufren fracturas y generalmente generan grietas, porque hay intereses, hay situaciones, hay controversias que indudablemente manifiestan ese tipo de situación. Ahora, a eso quizá haya que agregarle, y por ahí es un fenómeno diferente, que es por dónde se deben fracturar las sociedades o por dónde deben ir recorriendo un camino esas grietas. Y quizá eso sea parte de lo nuevo. Es decir, si nosotros nos remontamos a hace 30 años atrás, la fractura o la grieta era muy distinta a la que podemos verificar ahora. Muy bien. Nosotros, quizá este hecho del intento de golpe de mercado esta manipulación que hizo las policías provinciales hace poco más de 4 o 5 meses. Este tipo de hechos tan contundentes, tan traumáticos para la sociedad, quizá hayan despertado alguna memoria histórica que está más atrás de esos 30 o 40 años, incluida la dictadura. Uh-huh. Nosotros en el año 2001, en el más profundo nivel de la crisis, se dieron confluencias sociales que tenían que ver quizá con piqueteros y comerciantes, formas de manifestar en las asambleas, sí, sí. Ahora todos juntos. Ahora, era una respuesta coyuntural a una crisis como nunca se había vivido desde el punto de vista económico y social. Sí. Ahora, quizá esta nueva confluencia y esta nueva reidentificación de las fracturas tenga que ver con lo emergente que es nuestra convocatoria. Es decir, en definitiva, nosotros somos parte de esa nueva redefinición de la fractura. Uh-huh. En esta mesa hay trabajadores, hay empresarios, hay gente que trabaja en las ONG de defensa del consumidor. Nuestra convocatoria ha tenido la posibilidad de hacer confluir sectores del campo, aunque la palabra suene muy extraña, sectores del movimiento estudiantil, es decir, un vastísimo sectores de la cultura, sí. Un vastísimo arco que no nos une la profundidad de una crisis o la desesperación más aterradora que puede tener una sociedad. Nos une la identificación de una nueva fractura, uh-huh. El poder concentrado de un lado y el resto de la sociedad en la búsqueda de un camino para no ser prisionera justamente de esos factores de poder. Uh-huh. Ahora, es muy interesante, acabas de plantear un tiempo que podríamos sintetizar en un cantito callejero que era Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, y sin embargo las cosas han cambiado bastante en esa relación de la pelea en la calle, de esas asambleas populares con gran parte de nuestra clase media, a partir de que se comenzaron a devolver en cuotas algunos ahorros. Y comenzamos a observar que algún sector discutía por un modelo de país y otro tenía una discusión muy coyuntural, muy espasmódica, casi tan absurda como la que se dio en diciembre, cuando un contexto social muy parecido que había pedido la privatización del servicio eléctrico, ahora estaba pidiendo la estatización, simplemente porque tenía el corte de luz golpeándole durante 20 días. El tema es cómo hacemos para que todos ellos dejen de discutir esa coyuntura que dura 24, 72 horas y discutamos un modelo de país que va a terminar con esas discusiones, o por lo menos las va a modificar. Cada uno las va a discutir desde un lugar muy distinto al que las discute hoy. O aquello de, a mí con la convertibilidad me fue bien. Y cuando vos le decís, el hecho de que vos puedas gozar del 1-1 le salió al país cerca de 120 mil millones de dólares de deuda externa, es un cálculo que no está presente. Y el tipo dice, ah, no sé de qué me hablas, qué sé yo. Nunca tuve esa cifra en la cabeza ni enfrente. Y es una deuda que van a pagar tus hijos, tus nietos, tus tataranietos. ¿Te fue bien? Bueno, ese es el entramado que para nosotros, de este lado del mostrador en los medios, es el más complejo de instalar, porque después va a todos los aspectos de lo que estamos discutiendo. Va a la conciencia de precios cuidados, va a la conciencia de comprar por ahí a una empresa no extranjera, no cartelizada, no sé, a salir del monopolio, a buscar, a terminar de la trampa del supermercadista que no nos deja, como sucede con el mercado central. Uno en el mercado central descubre marcas que no existen en la cadena de supermercados. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque no me la dejan entrar, supongo. Porque hay intereses económicos muy fuertes que generan que esas marcas que valen un 30, un 25% más barato que las otras, resulta que no entran. Hay en gran parte del barrio, yo vivo en Saavedra, vivo por acá, y en la gente de Villa Martelli, una expectativa muy loca después de que apareció una versión que decía Mercado Central al lado de Tecnópolis. Y empezaron a hacer cuentas sobre un kilo de asado, 23 pesos en el mercado central y 70 pesos en la carnicería de la vuelta de casa. ¿Cómo va a ser el carnicero que vive a la vuelta de casa para contarme que la carne tiene prácticamente un, 300% de aumento entre Tecnópolis y 15 cuadras de casa? Bueno, esas discusiones son muy complejas y para eso hace falta discutir primero el modelo de país.

Y ahí es donde vemos realmente cuál es la herramienta de construcción que se tiene con la sociedad. Hay en algunos lugares donde algunas de las organizaciones que estamos aquí presentes no van a estar, pero sí van a estar otras. Hay algunos lugares donde esas organizaciones que a nivel nacional están enroladas con alguna de nuestras organizaciones están en otra, pero sí se suman a trabajar en eso. Digo, hoy la oposición, lamentablemente, está trabajando para el 2015 y está trabajando en lo inmediato y está trabajando en lo que realmente no es visible para el resto de la sociedad. Cuando están saliendo a responder lo que impone una agenda mediática, que es la que dice qué es lo que sobre qué temas tienen que hablar, y no están hablando de frente a la sociedad. Cuando Hugo hablaba de las consignas del paro, que llaman un paro la CGT, la Confederación General del Trabajo, digo, está lejos de la consigna de los trabajadores. Cuando la sociedad rural llama a defender al campo y a los productores, no está defendiendo a los productores genuinos, ¿sí? Entonces, en ese rol es donde hoy está la oposición. Y ahí es donde nos quieren llevar, y ahí es donde nosotros tenemos que salir. Un debate muy concreto, y cuando vos hablabas hoy de la carterización y todas las cosas, era el tema del debate de la supuesta reforma del Código Penal. Sí. ¿Quién lo instaló? Lo instaló un candidato pensando en el 2015, en un proyecto que no está, que no es proyecto, que no está ingresado, y donde realmente ocultaba los intereses que había detrás de eso. Que, por ejemplo, estaba la incorporación de la carterización como un delito penal, que hoy no está contemplado. Entonces, digo, esas son las cosas que no se dicen, esas son las cosas que no se hacen, y esas son las fotos en las cuales queremos salir de cara al 2015, cuando nos hemos preocupado por decir hoy es la defensa de la democracia. La democracia se defiende todos los días, no en las elecciones, nada más. Ahora, ahí tenés otro gran trabajo de los medios de comunicación, porque la palabra de masa, sin el eco de los medios, no hubiera generado que tanta gente hubiera dicho, vieron, y ahora la puerta giratoria, más giratoria que nunca, y ahora bajan las penas, y ahora, cuando en realidad los actores, cuando uno los consulta, esa mesa de 4 o 5, ¿no? Gilavedra, Arlañán, todos los que estuvieron allí presentes, Zaffaroni, lo que dicen es, en algunos aspectos discutimos, sobre todo los sectores más ligados al oficialismo, porque es un código penal mucho más duro que el que existe. Y sin embargo, lo que está planteado en el común de la gente es, se ablandó todo. Bueno, otra vez los medios de comunicación. Sin ellos no hay posibilidad de acción. Yo les diría que casi es el gran caballito de Troya en el cual va el nuevo modelo. Van cambiando los formatos, o golpistas, o ya no se puede golpear más la puerta de los cuarteles, se cambió ese eje, pero los medios de comunicación están jugando un rol mucho más fuerte, yo me animo a decir, y esto es materia discutible, pero mucho más fuerte aún que en la dictadura. Mucho más fuerte aún que en la dictadura, porque hoy pasan por encima de la libertad democrática. En el cerco de la dictadura, invisibilizar era una estupidez, lo hacía cualquiera. Si total teníamos el control de todo el dial, controlábamos todos los diarios, controlábamos todos los canales, ¿cuál era el problema? Pero hoy lo hacen desde otro lugar, pasando por encima de las libertades democráticas. Es mucho más jodido, pero lo hacen con tanta efectividad como ayer, con la misma efectividad con la que, si uno tiene tapas de ese momento o algunas notas de ese momento, decís, esto no pudo haber pasado, esto no pudo haber pasado. Bueno, hay notas del presente que realmente tienen ese condimento. Clarín y la tapa del domingo, con que te están diciendo que el Estado se queda con el 46 o 47% de tu sueldo. Cuando vas adentro, porque era así, era te afana el 47%. Claro, pero era como decía, el gobierno te afana el 47%. Pero cuando vas adentro, primero tenés que ganar más de 20.000. Primer gran dato como para ver cómo se divide en un país donde el promedio de sueldos, ¿cuánto puede estar? Un poco más de 8.000 o 9.000 o 10.000. Estará llegando al 50% de esa cifra. Te ponían cuánto se llevaba el Estado de IVA sobre un sueldo de 20.000, que es armar un estimativo de consumo, que solamente lo podemos timbiar en una mesa 4 o 5 periodistas y tirar un estimativo del consumo. Y el otro era obras sociales. Y aporte jubilatorio. O sea, bueno, ahora, la tapa es la que juega. adentro no interesa nada, la tapa es la que juega. Es más, es mucho más fuerte, esto el otro día estaba leyendo un análisis de un portal que justamente lo hace, que es Diario Sobre Diario, y el rol que están jugando las tapas es mucho más importante que el diario vendido. Y el rol que están jugando las tapas de los diarios que no se venden es más fuerte todavía. Nosotros hacemos el juego leyendo tapas monstruosas de la prensa, que la leemos nosotros y los tres o cuatro que los hacen, no los lee nadie. Pero nosotros contribuimos a que esa usina se multiplique. Las tapas del cronista comercial son exactamente el mismo juego. Hoy la tapa del cronista comercial marcaba que el proyecto de Cristina anunciado ayer era lo mismo que Caballo 94. Sí, claro. Sí, sí. Y había la pucha si no hay diferencias entre aquello que era darle una manito a los empresarios en un país que no producía, simplemente para que dejen de pagar aportes, y esta que tiene que ver con el trabajo registrado. Pero si vos ves hoy la tapa del cronista, es lo mismo. Sí, y vos fijate que la manera en que se miente de forma flagrante, ¿no? Porque en realidad aquella política fue la que decía hay que eliminar el impuesto al trabajo. Exacto. Y de manera indiscriminada... El costo argentino. Claro, el costo argentino. De manera indiscriminada se le entregó a los empresarios, porque fue eso, se metió en el bolsillo las contribuciones patronales. Exactamente. Hoy lo que se hace es posibilitarle a la pequeña empresa que en la medida que se incorporen como trabajador registrado con nombre y apellido, sí, persona de carne y hueso, sí. No como en aquella vez que fue, bueno, todo el mundo métase en el bolsillo las contribuciones y si te he visto no me acuerdo. Exacto. Pasamos de eliminar el impuesto al trabajo a tener la desocupación récord que nunca habíamos conocido. Hoy es con nombre y apellido, el que se registre, esa empresa va a tener la posibilidad de costear, claro, en la registración. Y vos fijate, no es casual que Jerónimo Venegas haya dicho hoy en Radio Nacional la barbaridad que dijo. Claro, sí. Sí, sí, sí. Pero con un grado de reconocerle la impunidad. Hay que reconocerle el grado, yo diría casi obsecuente de sinceridad. Sí, claro. ¿No? Obsceno, perdón, sí, obsceno es la palabra. Sincericidio. El grado obsceno de sinceridad. Cuando él dijo, no, para nosotros ese no es un problema. Sí. Claro, no es un problema porque su negocio con el otro impresentable que estaba en la conferencia de prensa, Bussi, era manejar la plata de los trabajadores rurales, claro, y para eso necesitaban la mayor cantidad de trabajadores no registrados posible. Ese era el negocio muy de simple, Jerónimo, ¿no?, Venegas con los sectores de la mesa de enlace. Uh-huh. Y lo mismo en el caso de Barrio Nuevo. El sector que más trabajadores negros tiene de los servicios es el sector de hotelería y turismo. Claro, no hay casualidad. Es decir, el gremio Barrio Nuevo. Exactamente. ¿Cómo sigue la agenda del Cabildo? ¿Cuáles son los próximos pasos? Como para que aquellos que nos van a escuchar de norte a sur y de este oeste de la República Argentina tomen nota. Bueno, hay una cantidad de iniciativas. Algunas las mencionaba recién Rubén. Primero que nada es la consolidación a nivel federal de esta convocatoria económica y social por la Argentina, así se la ha denominado. Los actores que de alguna manera hemos iniciado esta iniciativa acá en la Ciudad de Buenos Aires, rápidamente hemos recibido una cantidad significativa, quizá como hacía mucho tiempo que no se lograba, de adhesiones, de intenciones de integrarse, de participar. Esto es lo nuevo, es decir, no son adhesiones con una firma a una solicitada, sí. Hay una intencionalidad de participar y en forma muy activa. Nosotros en los próximos 20 días, un mes, realizaremos 4 por lo menos encuentros en distintas provincias y localidades de la Argentina, uh-huh. Una en Córdoba, una en Rosario, una en Mar del Plata, una en La Plata. En los próximos meses seguramente se desarrollará en Mendoza, en Neuquén. hay una cantidad de provincias que se han ido integrando, la ciudad de Santa Fe, Paraná, y esto evidentemente marca quizá lo que habíamos planteado desde el principio, es decir, es un nuevo momento político y social de la Argentina. Este tipo de expansión no es una expansión espontánea, no tiene que ver con que aumentaron los precios solamente. Esto tiene que ver con una individualización, una direccionalidad de lo que el pueblo empieza a conocer, sí, sí, que son las verdaderas causales de cualquier intento desestabilizador, muy bien, cualquier intento de meterle la mano en el bolsillo. Vamos con estos encuentros federales, vamos con la conformación del Consejo Económico y Social. Esto ha sido consensuado con la Secretaría de Comercio. Hay múltiples iniciativas en los municipios, en las localidades, de reproducir esto a nivel local. Y estos consejos seguramente van a ser una herramienta valiosísima. Vamos con la idea de conformar mesas estables, permanentes, en las puertas de los grandes supermercados, donde la gente pueda referenciarse, donde no solamente se produzca la protesta por la escasez o la falta de tal o cual producto, sino que en estas mesas también se pueda debatir, se pueda confrontar, se pueda identificar que el precio cuidado no es un precio subsidiado o a pérdida del productor. El precio cuidado es un precio con ganancia del productor. Y consensuado. En todo caso habrá que usar esta herramienta del precio cuidado para referenciar los otros precios. Ah, muy bien. Y eso requiere una gran labor educativa. Uh-huh. Los medios en esto pueden jugar un gran papel. Yo les quería pedir sobre el final, sería muy importante si el Cabildo puede armar, sobre todo con aquellas escuelas de periodismo, con la UBA, con la formación de periodistas, hay que dar seminarios para contarles qué es el monopolio, qué es la cartelización, qué es la extranjerización de las primeras marcas y el pasado económico argentino para poder entender el presente. Hay ahí una zona gris muy desde particular. Desde ya vamos a realizar una capacitación primera para alrededor de 500, 600 integrantes de esta convocatoria, gente que se acerque, gente que trabaje, con la conformación de estas mesas. Por supuesto, están invitados toda la prensa, todas las entidades que quieran acercarse a esto. Muy bien. Desde ya, este va a ser también nuestro pequeño aporte a esta concientización. A mí me preocupa mucho que a veces uno sabe que hay algunos jóvenes periodistas que no pueden definir qué es una paritaria, de qué se tratan ciertos conflictos, no poder ir a buscar en la historia el kilómetro cero de esas problemáticas para poder explicar el presente. Y de alguna manera hay que ponerlo en la agenda de ellos, porque no está en la agenda comunicacional, ¿no? Poder saber que alguien pueda manejar, como lo hicimos al comienzo de esta charla, para poder hablar de la Argentina de hoy, arrancamos con Ricardo Zin, o arrancamos con el Rodrigazo. Bueno, es eso lo que necesitamos, que se pueda mirar hacia atrás para saber que los actores que generaron aquel desastre, que no fue casual, ¿no? Mientras Celestino Rodrigo, que fue el idiota útil de la historia, después se comió 4 años en cana, Zin terminó siendo el 2 de Martínez de Hoz, y era él el mentor ideológico del Rodrigazo que se anunció en junio del 75. Ya con ese solo dato, yo como periodista digo, ¿qué pasó? Y empiezo a buscar, y sigo, y sigo, y sigo, y no termino hasta el Zin número 2 de YPF con Estensoro. Y ahí termino de armar el abanico y entiendo todo. Entiendo absolutamente todo. Decime. Es cortito. Me hiciste recordar que en el año 1974 yo me recibía de contador, un momento histórico muy fuerte en la República Argentina. En ese año pudimos hablar de lo que eran las multinacionales en la Facultad de Ciencias Económicas. Claro. Efectivamente, todo el tema educación, todo el tema que tiene que ver cultural y recordar y tener memoria, porque recién hicimos hincapié en que hubo un lockout patronal por la APG, claro, un movimiento con la Sociedad Rural Argentina a la cabeza. El 16 de febrero del 76 hicieron un lockout patronal, pero esa APG, Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, hoy es el foro de la convergencia empresarial también que se constituyó en la sociedad rural hace 2 meses. Claro. Justamente en apoyo a los sectores de las multinacionales, los grupos hegemónicos, de manera tal que la memoria y hacer de esto historia es una responsabilidad no solamente de aquellos que tenemos militancia, sea en el movimiento obrero, el movimiento empresarial, las organizaciones sociales en general, sino nos parece que habrá que hacer un recuerdo histórico. Por eso nos parece plausible que esta semana en el Congreso de la Nación una comisión bicameral va a estudiar las complicidades económicas del terrorismo de Estado vinculado a los sectores económicos que tienen influencia en aquel momento y que quizá hoy, reciclados, son los que están empujando a que aumente el tipo de cambio y que fueron los cómplices de la dictadura, de manera tal que eso está más vigente que nunca. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Realmente hemos hecho un... Sí, dale, dale, dale. Quedó inconclusa aparentemente una pregunta o un interrogante tuyo, que es cómo vencemos esta política de los medios concentrados. Sí. A veces conviene decirle los medios más vendidos. Sí, claro. Con su doble acepción. Sí, sí. Y esa respuesta yo creo que la tiene el pueblo en sus manos. No la tienen otros medios alternativos a esos medios. Nosotros podemos construir muchos medios y ellos siempre van a tener un resto para duplicarnos. La única respuesta la tiene el pueblo con su accionar. Cuando ellos ya no puedan tapar las mentiras, cuando el pueblo esté ganando absolutamente todas las batallas. Es la única manera que yo veo de poder vencer esta política destituyente de los medios. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido y, bueno, gracias a seguir de cerca el laburo del Cabildo. Esto es la parte que nos toca a nosotros. Seguimos firmes. Bueno.